quedado cuando no sabías volar. Y dejé la puerta abierta para que te acostumbraras a vivir en libertad. Te curé de las heridas que dejaron las espinas que encontraste por ahí. Y bebiste de mi fuente toda el agua transparente del amor que yo te di. Y cuidé de tu plumaje y tu canto que era hermoso, daba gusto escuchar. Desafías al halcón, pero yo no te he cuidado porque el pájaro más grande se aprovecha del menor. Te curé de las heridas que dejaron las espinas que encontraste por ahí. Y bebiste de mi fuente toda el agua transparente del amor que yo te di. Y cuidé de tu plumaje y tu canto que era hermoso, daba gusto escuchar.